tienes, yo te los quito, porque soy hombre de mundo y lo puedo hacer. Estos creyentes que tienes, yo te los quito, porque para esto soy hombre y lo puedo hacer. Tienes, yo te los quito, porque para esto soy hombre y lo puedo hacer.